Es el secretario general de Acción Sindical en CNR Madrid. Fernando, ¿nos escucha? Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lleva el día de hoy? ¿Cómo está transcurriendo toda la jornada? Bueno, pues lo vamos llevando. Por ahora, bien. Ha habido, bueno, hemos realizado varios piquetes en diferentes sectores, algunos con mayor repercusión que otros. Ahora, pues las horas que son ya hay un poco más de tranquilidad y un poco preparando ya la... Precisamente por eso, por las horas que son, ¿podría hacer una valoración de la actuación policial que en general ha habido en Madrid? ¿Cómo calificaría la actuación policial que ha habido? Hombre, la actuación policial siempre en estos casos deja bastante que desear, ¿no? Aparte ya de lo más evidente, que son, como pueden ser los problemas más graves en las cocheras de la MT o en Getafe, en la sede de la EAS, pues luego en cualquier piquete siempre estamos nosotros de piquete informativos y están ellos de piquete de la patronal. Entonces, de una valoración entre, digamos, suave o violenta, ¿cómo calificaría esa actuación policial? Pues yo siempre tiraría más hacia violenta que suave. Uh-huh. Al fin y al cabo, ya te digo, no hace falta que, para que sea violenta, no hace falta que te aporreen, ¿no? Siempre que no te dejan realizar tu labor sindical de información y de intentar de concienciación de la necesidad de una huelga general al resto de los trabajadores, pues es una manera violenta de coacción. Bueno, pues vale. Retomando un poco la conversación, a estas horas de la tarde ya podemos hacer una valoración de la huelga general, si ha sido positiva, si ha sido negativa, y desde vuestro sindicato, ¿cómo lo habéis percibido? Hombre, nosotros consideramos que todavía es un poco pronto porque aparte tenemos que poner en común hemos estado repartidos por muchos puntos de todo Madrid, tenemos que poner en común más o menos toda la información, las sensaciones y demás. Uh-huh. Lógicamente, por lo que se va viendo por los medios de comunicación convencionales, pues bueno, parece que no ha sido... Lo que se esperaba, ¿no? Un gran éxito, como está intentando venderlo los sindicatos oficiales, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la valoración, en principio, nosotros la realizaremos un poco más adelante, con más calma y con más datos en la mano. Ahora estáis preparando la concentración, manifestación, que partirá a las 6:30, si no me equivoco. Sí. Parte de la manifestación parte desde a las 6:30 desde Oporto y va hacia Marqués de Vadillo. Uh-huh. Pero hay varias concentraciones, ¿verdad? O sea, no están todos los sindicatos unificados. Sí, nosotros está si no recuerdo mal, está la convocatoria de Comisiones Obreras y UGT por un lado. Uh-huh. Está la convocatoria de otros sindicatos como CGT, Solidaridad y Obrera, y alguno más por otro, y está la nuestra que bueno, convocamos nosotros independientemente. Pero bueno, luego los datos deben ser conjuntos, ¿no?, para hacer una valoración más global de lo que ha sido esa secundación de la manifestación. Perdona, pero no te oigo mucho. Sí, decía que luego estos datos deben ser conjuntos para ver cómo se ha secundado en realidad la manifestación, aunque haya diferentes por toda la ciudad de Madrid, pero luego deberían ser conjuntos para ver realmente el número de personas, o más o menos en porcentaje, de la gente que ha secundado toda la manifestación, a partir de las 6:30 más o menos que empiezan todas. ¿O no tenéis comunicación con otros sindicatos? No, nosotros... hemos decidido que actuamos de forma independiente y bueno, aunque en muchos de los piquetes que hemos estado hemos coincidido con otros sindicatos, pero no hay establecido un canal de información con ellos. ¿Cuáles son los objetivos que queríais cumplir en esta huelga? Y que después, más tarde, veremos si se han cumplido o no. Hombre, los objetivos estaban claros. Los objetivos son y siguen siendo no solo en esta huelga, sino somos de la opinión de que esto no termina aquí. Esto es una lucha continua y los objetivos están claros. Primero y lo más urgente es retirar la reforma laboral, que es una de las reformas laborales más salvajes que se ha realizado contra los trabajadores. Y luego, mucho más allá, pues empezar por parar la renovación del tema de las pensiones, etcétera, etcétera. Hay que recordar también que esto es al fin y al cabo, esto es el principio. Es el principio, ¿verdad? Pero muchos de nuestros oyentes nos preguntaban que por qué no se había realizado esto antes. No sé qué tiene que decir al respecto, no sé si está de acuerdo, si no, si... Bueno, no sé qué opina. A ver, nosotros siempre hemos sido de la opinión que esto había que haberse realizado muchísimo antes, pero no solo antes, como piensa todo el mundo, cuando se aprobó el primer borrador de la reforma laboral antes del verano, sino ya hace años. Esto se tenía que estar realizando prácticamente de manera continua. Hay que darse cuenta de que las reformas laborales llevan pasando en este país en los últimos 20 años ya ha habido, pues si no 4 o 5, por el estilo, y a cada una van recortando más derechos y más derechos y más derechos. Lo que no se puede hacer es pensar tampoco que simplemente con un día de huelga se van a cambiar todas las cosas y luego no pasa nada. Hay que hacer un trabajo consciente, continuo, de concienciación, de información, y eso es lo que hay, que se tenía que haber realizado antes. Pues ya te digo que sí, que muchísimo antes, pero vamos, si la última se realizó hace 8 años, en el 2002, pues es que tenía que haber una prácticamente, si no cada año, vamos. ¿Y cree que...? Porque esto ya, aparte de reformas laborales concretas entre sí, pues siempre ha habido sus leyes, sus pequeños decretos, cosas así que van minando poco a poco y cada vez más los derechos de los trabajadores. Fernando, entonces, ¿sí? Perdona, has dicho que esto es solo el inicio. ¿Cuál va a ser, con qué acciones comenzáis, que tenéis pensado seguir? Bueno, nosotros tenemos, lógicamente, de entrada, las acciones con las que vamos a continuar, siguiendo con las acciones en las empresas y el trabajo diario de acción sindical en las empresas, con la creación de sesiones sindicales, etcétera, etcétera, información sobre los recortes de derechos y demás. Y luego acciones más concretas ahora mismo no te puedo decir, porque todo eso lo tendremos que valorar una vez pasado el día de hoy, sentarnos, estudiar propuestas y ver de qué forma se puede seguir trabajando, de aquí en adelante. Está claro que parados no nos vamos a quedar. Ajá. Una cosa que nosotros hemos estado durante toda la mañana haciendo un seguimiento de la situación en los diferentes piquetes. Y de lo que no hemos tenido ninguna información es de cómo han funcionado los piquetes en el aeropuerto. ¿Tú sabes algo? ¿En el aeropuerto? Sí, yo sé que nosotros como CNT ha habido un piquete en una empresa dentro del aeropuerto, en Serpista, de las que con una plantilla de 40 trabajadores solo han entrado 3 personas a trabajar. Una de ellas, curiosamente, delegado de Comisiones Obreras. Qué curioso. ¿Qué curioso? Sí, por eso te digo. Los mismos que convocan la huelga al final son los que van a trabajar. Y luego también, dentro de lo que me comentan los compañeros, el aeropuerto estaba bastante paralizado. Ajá, nosotros... Eso es lo que, esa es la información que a mí me dan los compañeros que estuvieron allí, que el aeropuerto estaba bastante paralizado. Había bastante seguimiento de la huelga, también dentro de lo que sería Iberia, que existe otra sesión sindical de CNT, y bueno, eso es la información que tenemos nosotros del aeropuerto ahora mismo. Nosotros nos han llegado a la emisora, la verdad es que no me acuerdo muy bien de en qué empresa era, nos dijeron que era una empresa aeronáutica, que se ha habido una situación en la entrada con los piquetes, que ha habido algún policía que ha realizado disparos al aire. ¿Tú tienes alguna información de eso? Sí, yo tampoco tenemos nosotros una información muy concreta al respecto, pero sí que incluso ha salido, lo han escuchado compañeros por la radio y por la tele. Parece que ha habido policías que han disparado al aire en su uso, vamos a llamarlo racional, de la poca inteligencia que tienen, y que había, por lo que han dicho en la tele todo esto, porque yo la verdad es que información directa no ya te digo que no ¿En tenemos. ¿En qué cadena? Perdona, ¿en qué cadena ha salido? Porque es que... Pues en la primera creo que salía. Creo que salía en la primera, que había 5 heridos, 4 de ellos policía, curiosamente a lo mejor se han disparado ellos mismos, y un miembro de los piquetes. Pero ya te digo que la información que tengo yo respecto a eso, he intentado hablar porque tampoco sé si había, tampoco sabemos si había compañeros allí o no. Entonces, te digo que la información que tenemos a estas alturas es por eso, por medios de comunicación, lo que hemos visto un poco en oído en radio y visto en tele. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo hasta que acabe la jornada de hoy, que no haya ningún incidente grave. Y bueno, nosotros estaremos aquí siguiendo informando de todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, de la manifestación, de las múltiples manifestaciones que habrá después esta tarde en la capital española, en Madrid. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.